El portavoz del Comité Norteño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio dio declaraciones a la prensa el día 16 y dijo como sigue. Con motivo del 16º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 15 de junio, el Comité Conjunto Nacional del 15 de junio efectuó en el segundo decenio de mayo pasado la reunión de presidentes de los comités del norte y el sur y en ultramar, acordó celebrar con solemnidad los actos conjuntos para esa efeméride de este año en Quezón y lo publicó dentro y fuera del país. La Horda de Paz que trataba desagradamente esa reunión misma desde principios no autorizó la participación de los delegados del Comité Sureño en ese encuentro y tildó de ser crimen como absurdidad su justa acción de participar en la reunión con una determinación audaz y les impuso a cada uno la multa. Incluso, no permitió hasta la visita al norte de la delegación del Comité Sureño para la participación en sus odichas actividades conjuntas de Quezón. La postura de la Junta que cerró el camino de visita al norte de esa delegación y obstaculizó las actividades conjuntas de la nación es el crimen imperdonable que pisotea el caro deseo y aspiración de la nación por la reunificación en contraste con la corriente de la época y la negación abierta de los acuerdos norte-sur. Ahora en Sur Corea sopla el fuerte vendaval de oposición a la reunificación que se asemeja al terrible tiempo de la dictadura fascista de renovación en que encarcelaban y sentenciaban despiadadamente con solo hablar de la reintegración. Y perdura la anormal situación de interrumpir sin ton ni son el contacto y viaje con los connacionales. El autor que se opone a la reconciliación y unidad de la nación, la paz y la reunificación, y lleva a la catástrofe las relaciones intercoreanas, es, ni más ni menos, la Junta de Paz. La realidad lo patentiza una vez más. El Comité Conjunto Nacional del 15 de junio rechazará el desafío de las fuerzas opositoras a la reintegración mediante la firme solidaridad y alianza con entidades de distintas capas y sectores del interior y exterior, enarbolando la bandera de la Declaración Conjunta Norte-Sur, y abrirá sin falta la segunda era de reunificación del 15 de junio, nuevo periodo de prosperidad de la reconciliación y unidad de la nación, la paz y la reunificación.